Igual alguien me quiere traer una cervecita y todo, ¿eh? Ese Juan, bueno, ahí. Bueno, pues de vez en cuando se escucha una voz por ahí que dice sinvergüenza, sinvergüenza. Bueno, pues ese es un emeritense al que quiero mucho, con el que he compartido muchas andanzas a lo largo y ancho de Europa y de América, y con el cual quiero seguir compartiendo muchas andanzas y muchas vivencias más. Para nuestro amigo Enrique Crispulo Crespo, vaya esta canción. Enrique, muchas gracias, Quillo. ¡Sinvergüenza!